10 de la mañana, 33 minutos. La semana pasada, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una reforma en el servicio penitenciario bonaerense, con cambios que, según adelantó, incluyen el pase de disponibilidad de 132 altos jefes del servicio penitenciario y la evaluación durante los próximos 90 días de todos los agentes a cargo de alcaldías, unidades y complejos penitenciarios. Además, se van a crear dos organismos de control, uno sobre el desempeño del personal y otro que auditaría la gestión en su totalidad con participación de civiles justamente en esta tarea. Los anuncios de Vidal acerca de estos cambios en las cárceles de la provincia llegan después de la decisión de apartar de la jefatura, recordemos, a Fernando Díaz. Según Vidal, esto no es una purga más, es un cambio más profundo. Y para nosotros, hablar de estos temas es hablar con especialistas y amigos y amigas. Por eso hemos invitado hoy a Claudia Cesaroni, nuestra compañera del programa La Cocina del Miedo, los viernes a las 18 aquí por La Tribu, abogada y autora de Masacre en el Pabellón Séptimo, entre otros materiales. Claudia, gracias por venir aquí a La Mar en Coche. Un placer, gracias por la invitación. Primero, ¿cómo tomaste esta iniciativa de María Eugenia Vidal de hablar de una reforma en el servicio penitenciario bonaerense, que cuando uno empieza a repasar casos de tortura en las cárceles, cantidad de presos que no tienen condena firme, dice, bueno, en principio una reforma para algún lado hace falta, ¿no? Sí, yo tengo una especie de posición de principio, es que a este gobierno, en su expresión provincial o nacional, no les creo nada. Entonces, parto de ahí. Sí creo que es indispensable y lamento que no haya sido en la gestión durante todos los años anteriores que no se haya avanzado en una reforma profunda y real del servicio penitenciario federal y provincial. Digo federal porque en nuestro país, de la misma manera que la policía federal funciona como una especie de modelo para el resto de las policías, el servicio penitenciario federal es el servicio modélico para el resto, aún para el bonaerense, y aunque tengan entre ellos algunas disputas en cuanto, porque obviamente el bonaerense en términos de número de personal y de números de presos es superior. Digo, el servicio penitenciario bonaerense tiene hoy por hoy alojados, privados de libertad en sus cárceles, más de 30.000 personas. Y el federal tiene 10.500 aproximadamente. Esto en datos del 2014, que son los últimos datos, digamos, elaborados por a nivel oficial, por el Sistema Nacional de Estadísticas Penitenciarias. Entonces, primero eso, digamos, es una deuda, obviamente, del sistema democrático no haber avanzado, tener todavía leyes orgánicas. La ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal es de la dictadura de Lanusse, no de la de Videla, de la de Lanusse. Es de mayo, de una semana antes de la asunción de Cámpora. Eso es inaceptable. Es una ley que establece que el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad. Los reglamentos penitenciarios que, digamos, que regulan la vida interna de estas fuerzas son absolutamente arbitrarios, represivos con el propio personal. Digamos, todo eso evidentemente había que reformarlo. A mí me resultaba hipócrita plantear una supuesta reforma y mejoramiento, porque digamos, ¿para qué serviría la reforma? Solo tiene sentido si mejora las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y facilita de alguna manera que esas personas, para decirlo de una manera bien sencilla, salgan, vuelvan a la calle, a la vida libre, un poco mejor de lo que ingresaron a la cárcel. Es lo único que uno puede mínimamente esperar, que la persona que, o por lo menos en la cabeza de quienes trabajamos con una mirada progresista o democrática de las cárceles, entraste sin estudios primarios, bueno, al menos que puedas salir con estudios primarios. Entraste sin ningún oficio, bueno, que puedas conseguir estudiar alguna cosa que te permita después laburar, y así de seguido. Ahora, me resulta hipócrita plantear eso si al mismo tiempo la gobernadora está por enviar a la legislatura leyes que restrinjan las excarcelaciones, porque más de la mitad de las personas que hoy están presas no deberían estar ahí porque están solo procesadas. Hay un grado de hipocresía mayor que es haber generado un consenso social, no sé cuán amplio, obviamente hay sectores que no estamos de acuerdo con eso, pero que realmente se hable mucho de esta cuestión de la gente entra por una puerta y sale por la otra de la cárcel, con lo cual hay que recrudecer un poco el tema de las condenas y que no sean las excarcelaciones tan sencillas, ¿no? Pero además fíjate que hay, absolutamente, pero digo, fíjate que ahí además hay una cuestión que es que a mí me parece que mucha gente no entiende que cuando se habla de la puerta giratoria, no estamos hablando de los condenados, sino del que recién cometió supuestamente un delito, robó un celular, lo que sea, asaltó un banco, lo que sea. esa persona todavía no fue sometida a juicio, uh-huh. ¿sí? La llevan a la cárcel y debería esperar el juicio en su casa, porque todavía no se ha demostrado. El Estado es el que tiene que demostrar que esa persona cometió el delito. Como Schwarzenegger, por ejemplo. Por ejemplo, o como Macri, si querés ir más lejos, que ha sido procesado durante mucho tiempo y no solo ha esperado no ha habido juicio, pero no solo eso, sino que ha sido candidato a presidente y, desgraciadamente, presidente. Entonces, la discusión es esa. Cuando hablamos de que la mitad de la población penal está procesada, o sea, no tiene una condena firme, quiere decir que todavía no pudo defenderse de esa acusación, uh-huh. no pudo demostrar, no pudo presentar pruebas, y sobre todo que el Estado no le pudo demostrar que es culpable. Eso es lo que yo insisto, y tenemos que insistir en explicar. Es el Estado, es el fiscal que te tiene que decir, traer las pruebas para lograr demostrar que vos hiciste algo. No vos tenés que demostrar tu inocencia. Y si no lo demuestra, pues te tenés que ir a tu casa. Y de todos los presos que hay en las cárceles bonaerenses, datos oficiales nos indican que hay un 25% que cuando llegan a juicio les van a decir, ah, no, macho, nos equivocamos, las pruebas no existían, andate a tu casa. 4 años, 5 años. Exactamente. Uh-huh. Y eso es una locura inaceptable, pero estamos hablando de un cuarto del total. Es muchísimo. Es muchísimo. No debería haber ni uno que llegue a juicio después de mucho, de un año, 2 meses, 3 años de estar privado de libertad. Y gente a la que le cagaste la vida en todo ese tiempo, y por supuesto también para posterior y para toda la familia, para el ingreso económico posiblemente de esa familia. Cuando... Y lo dejaste marcado. Ajá. Porque esa, porque laburo esa, en blanco nunca más. Uh-huh. Esa persona volverá al barrio y dirá, no, pero yo no fui, miren, pero estuvo preso 3 años, o sea, lo que lo marca es que estuvo preso, uh-huh. 2, 3 años, los que sean. Ahora bien, de esto que adelantó Vidal, ¿dónde ves la tensión en esto de más cárceles al mismo tiempo que digo que voy a hacer una cárcel más humana, digamos? Absolutamente, eso es falso, de toda falsedad. No puede haber una cárcel, digamos, más allá de una discusión más profunda sobre si la cárcel sirve para algo, que después de muchos años de laburar el tema, yo creo que realmente no sirve para nada. Que las personas que logran de alguna manera salir mejor de lo que entraron tiene mucho que ver con su compromiso personal y su sacrificio personal, con las familias que pueden acompañarlos, con una cosa casi milagrosa de que se encuentren en algún momento de su vida carcelaria con, recién hablamos de los talleres, ¿no? Uh-huh. Que se hacen en algunas cárceles, o algún profesor que le ilumine y lo acompañe en un proceso. Pero es más una cuestión personal que, como dice alguien por ahí, se pueden reinsertar a pesar de la cárcel y no gracias a la cárcel. Uh-huh. Pero no hay ninguna posibilidad de hacer, aunque sea esas pequeñas cosas, con una cárcel sobrepoblada. Porque en una cárcel sobrepoblada, lo único que haces es mantener cierta tranquilidad para que la cárcel no estalle. No puedes hacer talleres, no puedes hacer laburo, formación laboral. Las condiciones mismas, imagínate simplemente que vos estás en una habitación que él tiene lugar para 4 personas con 20 personas todo el día. Uh-huh. A la noche los querés matar. Obvio. O sea, no hay manera de que puedas tener una vida medianamente digna en esas condiciones. Y el riesgo que yo veo entonces es que aparezca otra cuestión que es también cíclica, que es construyamos más cárceles, ¿no? Como respuesta a esa sobrepoblación, uh-huh. en lugar de sacar de las cárceles a quienes no deberían estar, en esta lógica que vos decías de alimentar la demanda punitiva y después decir, ven, la gente nos pide más cárcel, bueno, construir espacios cada vez más miserables, más con peores condiciones de habitabilidad, tipo galpones, uh-huh. como que ya se hizo en la provincia de Buenos Aires, y que eso después quede como definitivo. Y hablamos además muchas veces de cárceles, ya hablando del sistema federal también, ¿no? Donde todavía tenés visitas de organismos de derechos humanos que se pueden encargar, pero hay que ver también en el interior del país cuando estas cosas empiezan a crecer, ¿no? Esta demanda de más cárceles. ¿Qué organismo de derechos humanos tiene la infraestructura, tiene la logística para estar haciendo revisiones de cómo están las condiciones de vida en una cárcel en Jujuy, ¿no? Bueno, hace poquito leía un informe en estos días de, por ejemplo, de las cárceles en Corrientes, ¿no? Y entonces, claro, lo que vos lees como que fue, digamos, una delegación de la Comisión Provincial por la Memoria, que es, digamos, el organismo más importante de la provincia de Buenos Aires, junto con la Red de Derechos Humanos de Corrientes, que son algunos compañeros heroicos que hacen ese laburo. Y claro, las descripciones son de, digamos, pero de algo feudal, ¿no? Digamos, del horror. Pero, insisto, tampoco, digo, no hay No hace falta irse tan lejos. También hace poco leía un informe sobre comisarías de la provincia de Buenos Aires, porque hablamos de cárceles, pero hay muchos otros lugares de encierro, ¿no? Entonces, comisarías donde hay niños alojados por horas, por días. Ni hablar de los psiquiátricos, digamos, de los institutos de menores, todos esos espacios que deberían ser visitados regularmente, sin aviso previo. Pero además no solo visitados, porque también hay un riesgo ahí que es visitas que finalmente no resuelven nada más que una especie de cosa de zoológico, de ir a ver las condiciones horrendas en que vive la gente. Si vos haces una visita, luego haces un informe y haces una serie de recomendaciones o denuncias, y la justicia, que es la otra pata acá fundamental, no hace nada, no, por ejemplo, no resuelve que un preso que tiene digamos que su estado de salud pone en riesgo su vida por las condiciones de vida que tiene en la cárcel, y no resuelve valientemente decir, oh, este tipo no puede estar más acá, porque yo lo condené a la privación de libertad, no lo condené a la muerte. Y si esta persona, si vos tenés hepatitis o tuberculosis o un ano contra natura y te vivís infectado, por ejemplo, por decir algo, te están condenando a muerte. En estas condiciones inclusive hemos visto grandes metodologías de organización por parte de las personas privadas de su libertad. Por nombrar un caso, ayer conocí a la oficina que tiene el sindicato de los trabajadores presos dentro del penal de Devoto, ni hablar allí mismo, en ese mismo espacio, todo lo que es el Centro Universitario de Devoto, el CUD, que sufrió una requisa hace 2 semanas. Hace poco. Cuestión que estaba, se creía que no podía ocurrir nunca, y sin embargo empieza a pasar que, para romper un poco los códigos de organización dentro de la cárcel, hay requisas dentro de los centros universitarios. La experiencia misma del CUSAM, ¿no? José León Suárez, también un centro universitario allí, con distintos proyectos, carreras, y ahí sí vemos la real transformación, ¿no? Porque hablando con las personas privadas de su libertad, trabajando con ellos en estos ámbitos, nos vamos encontrando con que realmente hay una transformación interna, que cuando vuelvan a la calle lo que van a querer es construir una biblioteca popular, que sus vecinos de siempre no caigan en el delito, ver de qué manera manifestarse artísticamente, y eso difícilmente vuelva a ser que reincidan, ¿no? Bueno, esos son los casos que yo te digo que son a pesar de la cárcel y no gracias a la cárcel, ¿no? Y insisto, esos espacios no pueden, o les cuesta mucho más desarrollarse en ámbitos sobrepoblados, donde además el servicio, y esta es otra cuestión, el servicio penitenciario, en la inmensa mayoría de los casos, puede haber una excepción en particular, sigue siendo una fuerza de seguridad, como te decía antes, que maneja las cárceles con la lógica securitaria. Entonces, hay múltiples experiencias. Hay un programa nacional de educación en contexto de encierro que es maravilloso, con muchísimos docentes que hacen un laburo impresionante en las cárceles, pero sus relatos muchas veces son, bueno, no nos bajan a los presos porque alegan que tienen una sanción, o tal pabellón está castigado, entonces los presos de ese pabellón no bajan. Ni hablar de las burocracias por las cuales te dicen no llegó la nota a tiempo. Exactamente, ¿no? O te hacen esperar, hay como una especie de lucha de poder entre educación y seguridad, te hacen esperar horas para bajar. Bueno, todo eso sucede y es pura dialéctica, es lucha, ¿no? Y es una lucha que hay que dar ahí adentro. La lógica del servicio penitenciario es una lógica de fuerza de seguridad. Una de las reformas pendientes es modificar esa lógica de fuerza de seguridad y transformar el servicio penitenciario en una fuerza, en un servicio público como cualquier otro. Nosotros en el CEPOC, que es la pequeña organización que yo integro, en algún momento difundimos un proyecto de creación de un servicio público de gestión de cárceles, con la idea, digamos, en tanto exista la cárcel, que funcionarios públicos, como un funcionario de educación o de salud o lo que fuera, y solo, digamos, fuerza de seguridad por fuera del perímetro, porque evidentemente un objetivo de los servicios penitenciarios es que los presos no se vayan. Ahora, Vidal habló de la participación de civiles. ¿Hubo consulta a las organizaciones? Seguramente la hubo a la Comisión Provincial por la Memoria, que es, te decía, el organismo más importante de la provincia de Buenos Aires y que tiene además una pertenencia al propio Estado, porque es una organización que depende de la legislatura bonaerense y recibe fondos de la legislatura bonaerense. Yo sé que ellos han tenido múltiples reuniones con el secretario de Derechos Humanos, que es Santiago Cantón, que es una persona que, más allá de que a nivel de la Comisión Interamericana ha sido el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conoce, por supuesto, muy bien la realidad carcelaria argentina.

está buenísimo, pero no les garantiza sus condiciones de vida materiales. Cuando vuelven a la calle no hay prácticamente, si había algo, ahora ya no queda nada, de programas de acompañamiento de laburo concreto, ¿no? Digamos, municipios que digan, hay una experiencia en Berazategui, espero que siga vigente, por ejemplo, de la obligación que el municipio se fije de contratar un X cantidad de liberados, un porcentaje de liberados, una cosa tan sencilla como esa. Porque también es cierto que es difícil pedirle a los particulares, digamos, a la gente, no sé, al señor que tiene un negocio, un taller, que contrate una persona que salió de la cárcel. Uh-huh. Si no la conoce o si no tiene un trato previo. Pero el Estado sí puede hacer eso. Incluso gastos fijos que puede tener el Estado y que lo pueden realizar cooperativas de liberados, por ejemplo. Vos decís, todos los meses tenemos que compramos 12.000 remeras para la colonia de vacaciones. Sí, totalmente. Trabajarlo con cooperativas de liberados puede ser una buena opción. Absolutamente. Claudia, quería aprovechar también tu visita y antes de irnos ya a la tanda para que nos cuentes un poco la experiencia de tu viaje a Jujuy. A principios del mes pasado fuiste a visitar a Milagro Sala. Justamente ayer encarábamos un poco la charla con Jimena Tordini del CELS acerca de estos temas en La Mar en Coche, y quería preguntarte por la experiencia de haberla visto allí en Alto Comedero. Bueno, fuimos con Natalia Coronel, productora de La Cocina del Miedo, a iniciativa de ella. Al principio era como una locura y finalmente lo hicimos, y fue una experiencia maravillosa y muy conmovedora para nosotras. Gracias también a Luis Paz, el abogado de Milagro, que nos consiguió, digamos, la posibilidad de ingresar a visitarla, que no es difícil. Yo haría un llamado público, lo hago todo el tiempo en La Cocina, de que se vaya a visitar. No es tan difícil ir a visitar a Milagro, hay que pedir una visita especial y se ingresa. Por supuesto, no hace falta ser abogado, pues cualquiera que desde una organización social o política la puede ir a visitar. Fuimos a verla a la cárcel de Alto Comedero, a ella y a las otras tres compañeras que están ahí privadas de libertad. Son en total 12 integrantes de la Tupac que están privados de libertad, incluido el marido de Milagro, que está con prisión domiciliaria por razones de salud. Nosotros Milagro la vimos entera, la vimos bien, con un empuje enorme. Vimos mal y como muy deprimidas a las otras tres compañeras, y es entendible porque Milagro es la líder y tiene claro por qué está presa. Las otras tres compañeras son militantes, una tiene 9 hijos, por ejemplo. Entonces parte de su padecimiento es... tenemos el el padecimiento de saber, bueno, que sus hijos están, hijos chicos, ¿no? Que no tienen para comer. Estamos hablando de familias muy humildes. Y estuvimos también en el barrio Alto Comedero. Y te digo que la sensación que fuimos ahí con Sabrina Roth, que es la responsable de la comunicación de la Tupac, y la verdad que salimos con una enorme amargura y tristeza, porque la obra, yo nunca había ido a ver lo que la obra de la Tupac. Hay algo que es emblemático, que son las famosas piletas de la Tupac, ¿no? Y Milagro le cuenta a todo el mundo, y nos contó a nosotros ahí también, que cuando ella era chica iba con sus hermanos, que son blancos, no como ella, que es una negra. A ella no la dejaban entrar, a sus hermanos lo dejaban entrar a las piletas públicas de San Salvador de Jujuy, y ella no. Y yo creo que ahí se le metió en la cabeza ese deseo de piletas enormes, llenas de pibes, que puedan bañarse libre y gratuitamente. Y esas piletas están resquebrajando porque están vacías. La sensación que tuvimos es, acá se está cometiendo un crimen. El crimen de la detención ilegal de Milagro y sus compañeros y compañeras, y el crimen de dejar morir parte de esa obra, ¿no? A la organización se la ve desmantelada por estos días. Sí, nosotros estuvimos, por ejemplo, en la... sí, porque muchos de ellos están... no tienen trabajo, porque trabajaban justamente en la obra de la Tupac. Estuvimos en la escuela. Tienen una escuela maravillosa, hermosísima, en el medio, en el centro de San Salvador de Jujuy. Estuvimos con su rectora, con su coordinadora del terciario. Eso sigue funcionando, pero también... intentan dinamitar a la propia escuela, porque les pagan a los docentes, pero no le pagan al personal no docente. Entonces, entre todos están tratando de seguir sosteniéndolos. La escuela, igual que esa que está en el centro de Jujuy, hay una en el Alto Comedero, maravillosa, pero está intervenida. Entonces, la lógica con la que se creó esa escuela, que es una escuela de gestión social, que un secundario se llama Germán Abdala, el otro se llama Olga Aredes, digamos, tienen una lógica de construcción de ciudadanía de las personas que van ahí, que es abierta para todos, por supuesto. Yo un poco irónicamente le preguntaba a la rectora, hay que tener tupacamarismo en sangre para que te dejen entrar. No, por supuesto es abierta para cualquiera que quiera estudiar ahí. Bueno, también están torpedeando ese proyecto educativo, ¿no? Entonces, la verdad que nos volvimos con más deseo y más fuerza para seguir militando la libertad del milagro, pero también para tratar de difundir y mostrar lo que es esa obra, porque también es criminal dinamitar esa, todo ese laburo que hizo la Tupac. Claudia, gracias por esta visita a La Mar en Coche. Un placer. ¿Puedo pasar una visita? Obvio. El 18 de noviembre, Tiro al Blanco y La Cocina del Miedo presentamos conjuntamente Linchamientos y el informe que hicimos en el Registro de Casos de Violencia Estatal a las 7 en el Bar de la Tribu. Hermoso. Ahí estaremos entonces para cerrar el año también y cerrar el ciclo de Tiro al Blanco. Con Tiro al Blanco nos despedimos con programa conjunto el 16 de diciembre. Ah, además. Estamos así de... De joda bárbara. Sí, totalmente. Claudia Cesaroni con nosotros, la pueden escuchar aquí en La Tribu los viernes a las 18 en La Cocina del Miedo.